Hoy, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con novedades dentro de lo que se refiere al punto Vuela Guadalinfo Ubrique. Vamos a conversar con su dinamizador, José Luis Aranegas, porque de cara a próximas semanas se ha organizado un campamento digital para el que es posible ya inscribirse en esta actividad. De hecho, hasta el próximo 15 de abril está abierta esa posibilidad. Así que vamos a ofrecerles todos los detalles junto a José Luis Aranegas. Como decimos, ya nos escucha al otro lado del teléfono. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, esta es la última de las actividades que veíamos organizadas por parte del Punto Vuela Ubrique, Guadalinfo, como saben. Campamento digital que va a tener lugar, eso sí, durante el mes de mayo, ¿no? Sí, es una colaboración con la Fundación Fiebre Voluntario, que bueno, pues a través de los puntos vuelas, pues están llevando una de sus actividades, que es campamento digital, dedicada a jóvenes entre 9 y 17 años. Y bueno, pues nos solicitaron el poder realizar esos talleres aquí en Ubrique y comenzarán el día 5 de mayo. Serán una duración corta, son talleres de 10 horas, con lo cual se van a dar en 2 semanas, pero ya digo, se empezarán el 5 de mayo, creo que empieza el primer grupo, podríamos decir, y estamos recogiendo ahora las inscripciones. Bueno, pues como nos decías, por parte de cibervoluntarios, con quienes ya se han desarrollado diferentes colaboraciones aquí en Ubrique previamente. Sí, ellos durante el verano también hacen unos talleres un poco más amplios, de 30 horas creo que son. Son como una especie de campus de verano y ahora, bueno, pues tienen varias líneas, ¿vale? Tanto para jóvenes como después también ya estamos preparando también temas para adultos o para mayores y bueno, pues ellos, bueno, tienen su temario, podemos decir, sus monitores y demás, y lo que piden es la colaboración de los puntos vuela. Le digo, este verano creo que estuvieron aquí, no sé si en la piscina o en no sé en qué instalación, bueno, unos salones de la piscina. Y ahora, pues, bueno, durante el año se ha llegado al acuerdo con el Consorcio Fernando de los Ríos, con la Consejería que no, de la Junta que no lleva, o la Agencia Digital Andaluza, y estos talleres pues se están intensificando en el sentido de que serán un poco más cortos, más concentrados, pero serán en los puntos vuelas y aprovechamos un poco la sinergia de que, bueno, pues nosotros ya tenemos usuarios de las instalaciones, el equipamiento, y ellos, bueno, pues ponen toda la parte de monitores, del temario, de, bueno, todos los recursos que ellos ofrecen ahora a la hora de impartir el curso o el taller. ¿En torno a qué contenido, José Luis, irían? Bueno, pues hay dos grupos. Hay uno, realmente ellos hacen tres distinciones, de 9 a 11, de 12 a 13 y de 14 a 17. En este caso, un poco por temas de horarios y tiempo y de intentar hacerlo lo antes posible, nosotros tenemos aquí o hemos programado uno que va de 9 a 13 años y el otro de 14 a 17, un poco más para adolescentes. Y en cada uno de estos grupos, bueno, pues en el caso de 9 a 13, van, por ejemplo, conceptos de cómo buscar correctamente la página web. Y eso, bueno, pues lo van a realizar a través de retos que le van a ir poniendo para que ellos vayan viendo cómo es el uso de las palabras claves, cuáles son las mejores o cómo sintetizar tu pregunta para que el buscador te dé mejor formación. Por ejemplo, también herramientas de creación de contenido digital, como bueno, pues puede ser PowerPoint o Canva o cualquier otro programa que les permita, bueno, pues para el tema escolar, hacer una portada, hacer un trabajo y demás, ¿no? Y después tiene una última parte que, bueno, pues dentro de esas 10 horas, en las que van a tratar también temas de ciberseguridad, ¿vale? Tanto el tema de noticias falsas, de bulos y demás, cómo detectarlo, cómo te llamen la atención para que no compruebes un poco siempre la veracidad de la información y también un poco pues porque conozcan todos los riesgos que hay en internet y cómo, bueno, pues de alguna manera también mantenerse seguro. Después, en el para el grupo un poco ya mayor de adolescentes, lo que es de 14 a 17 años, pues también son más o menos cuatro áreas las que ellos tocan. En este caso, bueno, pues van a tratar el tema del tiempo de uso de los dispositivos, cómo equilibrar ese tiempo, que no consuma tanto de nuestra vida normal o de su vida normal, de tanto tiempo pegado a las pantallas. También un poco enfocado al tema de seguridad o ciberseguridad y buen uso de las redes, pues también el uso que se les va a dar, que las utilicen de forma responsable, sobre todo redes sociales. Y igual casi que en el otro también, pues se toca en este tema de seguridad, pues cómo detectar los principales riesgos que tiene Internet, sobre todo en cuanto a datos personales, ¿vale? Y a mantener la privacidad de los adolescentes en estos entornos virtuales, ¿no? Y después una última parte que va muy enfocada al tema de empleo, que aunque bueno, todavía a lo mejor es pronto para ellos necesitar ahora mismo, seguramente están en instituto, bachillerato, ¿vale? Pues dónde buscar ofertas de empleo y cómo hacer un currículum y cómo, bueno, pues analizar un poco todas esas ofertas, cómo redactar una carta de presentación, o sea, un poco que ya vayan preparándose para incorporarse a ese mundo laboral, ¿no? Que, bueno, en algunos casos a lo mejor puede estar más cercano, en otros a lo mejor todavía queda la universidad y demás, ¿no? Pero que ya vayan teniendo un primer contacto. Y esas serían las cuatro áreas del segundo, del taller para los niños jóvenes de 14 a 17. Como nos comentabas, como podemos comprobar, ¿no? Contenidos muy completos que se intensifican, ¿no? En pocas horas, porque se tratarían de talleres de 10 horas, nos decían, ¿no? Sí, se concentran en esas 10 horas. Y algo que es importante para he hablado lo último de lo de buscar ofertas de empleo, estos talleres, al contrario un poco de los talleres que nosotros hacemos, estos talleres sí que llevan su certificado, podríamos decir, y bueno, pues te acreditan a nivel de competencias digitales, con lo cual ya pueden ir algo que van a necesitar seguramente todos en un futuro, acreditar sus competencias digitales, pues esta formación ya te da los créditos oportunos en las áreas en las que se trata, ¿no? Con lo cual tiene validez incluso profesional para ellos en un futuro, ¿vale? Que yo creo que es muy interesante el poder asistir y llevarse esto, porque bueno, el día de mañana, ahora mismo no se suele solicitar, te suelen preguntar si tienes conocimientos en informática, ¿no? Pero aquí cada uno te lo crees o no, ¿no? Lo que te digan, ¿no? Pero ya sí se va a establecer a nivel europeo el marco de acreditaciones digitales y bueno, pues vas a tener que tener certificación, la certificación oportuna en cada uno de esos ámbitos de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues esta es una buena oportunidad para ir ya completando nuestro carnet digital, podemos decir, ¿no? Nuestra experiencia o nuestros conocimientos digitales. Una buena forma, por tanto, de acreditar esas 10 horas que se repartirían, ¿cómo, José Luis? ¿Durante una semana, pues, dos horas al día? Pues sí, varias son semanas. Dos semanas lo que dura el taller. Uh-huh. Y cada grupo, o sea, cada grupo trabajaría dos días a la semana. Los mayores, 14 y 17, creo que el lunes y miércoles, y serían dos horas y media, o sea, de 5 a 7 y media, ¿vale? Y el grupo de más pequeño, de 9 a 13, sería martes y jueves, y también en el mismo horario, de 5 a 7 y media de la tarde. Muy bien, pues todo esto que recordamos, en cuanto a fechas, se trataría de talleres que se van a concentrar entre el 5 y el 15 de mayo, pero la inscripción debe realizarse ya. La verdad es que se trata de una iniciativa muy interesante. Son cursos, talleres como, ¿verdad, no? Que podemos ver a través de Guadalinfo, a través del Punto Vuela, en muchas ocasiones, pero bueno, pues con la peculiaridad también de esa acreditación, esas 10 horas que se certifican y que, la verdad, ¿no? Por los contenidos que nos has comentado, entra muy de lleno. Ya conocíamos a esta ONG por, como apuntamos antes, otras actividades que han desarrollado en Ubrique el pasado verano en concreto. Y bueno, pues se trata de una fundación, ¿no? Cibervoluntarios, una ONG que además viene trabajando desde hace años en este tipo de programas educativos para eliminar, ¿no?, lo que es la brecha digital y sobre todo para concienciar, educar en el buen uso, ¿no?, de Internet. Sí, sobre todo es esto. Y además, en unas edades en las que yo creo que son muy muy necesarios que alguien te dé una orientación, ¿vale? Uh-huh. Ya conocemos y es público y notorio el tema del uso del móvil por los jóvenes. Cada vez se inician antes y cada vez pasan más horas delante de una pantalla, ¿no? Y bueno, pues en algunos casos ocasiona problemas, otros imagino que no, pero hay mucho, están expuestos continuamente a muchos riesgos, ¿no? Y que alguien te ponga sobre la mesa esos riesgos y te dé pautas de comportamiento para que no caigas en ninguno de ellos, pues en estas edades es bastante importante. Nos quejamos mucho de que mi hijo, de que está todo el día enganchado y demás, pues esta es una buena oportunidad porque está en la edad más crítica, de los 9 a los 17 años, cuando más uso hacen de estos dispositivos y cuando menos conscientes son de los peligros y de la repercusión que puede tener ese uso, ¿no? Y bueno, pues también que descubran una parte creativa o una parte en la que ellos pueden utilizar ese dispositivo no solamente para consumir todo lo que haya por ahí, sino para que ellos puedan crear incluso contenido, ya digo, a nivel escolar o a nivel simplemente creativo y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Yo, en este caso, pues todos los talleres que se están haciendo, pues se pausan, podríamos decir, y algunos de estos niños que suelen venir por aquí me dicen, bueno, pero esto, no, esto es igual de interesante o más que lo que estábamos dando, ¿vale? Aunque pueda parecer en principio que es un rollo, que no tal, pero ya digo que el contenido es muy esencial para ellos en estas edades. Más una forma, ¿no?, de que ellos se conciencien de los peligros, del buen uso que se le puede dar, pero también de la prevención que tienen que tener. Es verdad que estamos hablando de una generación que se ha encontrado en las redes sociales, Internet, que ya estaba ahí. Nosotros, por ejemplo, nuestra generación nos hemos ido adaptando, ha ido llegando, pero estas nuevas generaciones lo tienen ahí y son las primeras que se están encontrando de lleno, ¿no?, un uso tan intensivo y, por tanto, bueno, no se sabe los efectos de cara al futuro y hay que tener mucha prevención, mucho cuidado en ello. Sí, y yo digo que, bueno, pues es verdad que no sabemos, que todavía estamos de una forma incipiente en todo esto, pero ya los resultados se van viendo, ¿no? Y ese aislamiento social incluso que muchos jóvenes sufren, y cuando digo sufren, no es que porque realmente no los ves que tengan ningún problema ni nada, sino simplemente es que luego terminan por no desenvolverse bien en la vida real, ¿no?, en la vida social, cuando llegan a un trabajo, cuando tienen que compartir con otras personas, y eso sí se está viendo ya, ¿no? Y claro, un poco, yo por ejemplo, el taller de los mayores, que incide un apartado, incide precisamente en los tiempos de uso y demás, de cómo equilibrar el uso del dispositivo con otras actividades fuera de la pantalla o alejado de las pantallas, pues creo que ahora mismo es muy fundamental el que vayamos poniéndole remedio, porque hay, yo he hecho algún que otro experiencia aquí y te sorprende cuando les pides que te digan el tiempo medio de uso diario en el móvil, que se puede ver, y te sorprendes con niños que tienen 7-8 horas de diaria de pantalla. Yo aquí creé una pequeña paginita a nivel local que le convierte esas horas en partidos de fútbol, en libros leídos, y claro, los números te abruman. Sí. Cuando ellos ven que el tiempo que pasan en el móvil podía haber convertido en miles de partidos de fútbol, por ejemplo, que le gusta jugar al fútbol, pues dicen, pues hasta ellos mismos se sorprenden, ¿no? Y yo digo, son tiempos medios de uso de pantalla excesivos. Como tú dices, nosotros, nuestra generación un poco más mayor o más mayor, pues hemos ido entrando aquí poco a poco y entonces, claro, hemos vivido otra infancia, otras formas de relacionarnos y vamos combinando, pero ellos han nacido en la era digital y no es raro ver un niño con poquitos años dando con el dedo una pantalla. O sea, que cuando tenga la edad que estamos contemplando aquí en estos talleres, de 9 a 17, tienen sus propios dispositivos. Si no tienen más de uno, que generalmente tienen más de un dispositivo, ordenador, consola de videojuegos, móvil, tablet, pues cuando vienes a darte cuenta, pasan la mayor parte de su día pegado a una pantalla. Y de hecho, a nivel educativo, ¿no?, está habiendo cierta reacción en el sentido de que en muchos lugares lo estamos viendo como ya el uso de pantalla se está limitando mucho. Porque, bueno, está claro, no hay que pasar ni de un extremo al otro, pero hay que saber, ¿no?, graduar ese uso de las pantallas para que al final pues no se conviertan en algo perjudicial, ¿no? Y bueno, pues este tipo de talleres del que estamos hablando, desde luego, viene muy bien para la concienciación de los propios jóvenes. Ese campamento digital que va a tener lugar entre el 5 y el 15 de mayo. Una iniciativa en la que colabora el Punto Vuela Ubrique, en donde va a tener lugar esos talleres, por tanto, ¿no, José Luis? Sí, los talleres tienen lugar aquí y ya digo, el primero de los grupos ya, bueno, pues tenemos bastantes inscritos, aunque todavía hay plaza para inscribirse, más que nada por el mínimo, ¿no? O sea, sí que nos exigen un mínimo de usuarios. Y el de los mayores, pues también se nota que son un poco más reacios a que tú les digas cómo tienen que operar con su móvil o con su dispositivo, ¿no? Por eso yo animo a los padres a que les insistan a los padres, a los niños, a su hijo de 14 y 17 años, a que asistan a este taller. Yo a muchos padres les estoy insistiendo que yo, anímalo, apúntalo, escríbelo, dile que además que se lo van a pasar bien, que no es que sea algo aburrido y demás. Yo he visto el contenido, los recursos que van a usar y es divertido también, es un uso diferente de las pantallas y ese, bueno, pues tiene menos inscritos, pero vamos, todavía hay tiempo hasta el 15 de abril para que se puedan inscribir, ¿vale? Digo, siempre nos piden un mínimo, si no llegamos al mínimo, pues indudablemente no se podría dar el taller. Pero le digo, en el caso de los más pequeños ya está disponible para hacerlo y todavía hay plazas para que se puedan inscribir. Cada taller, José Luis, ¿cuántas plazas cada uno de ellos? El mínimo son 10. De ahí hacia arriba es la capacidad que podamos tener. O sea, que si vienen 15, pues entrarán 15, si vienen 16, 17... No tenemos un número tope, mientras podamos tener dispositivos para darlos, incluso a alguien, si no tuviéramos ya dispositivos, no tuviéramos ordenador, pues podría venir con su propio portátil. O sea que no tenemos por arriba, no tenemos un tope, a menos que, bueno, claro, se nos junten 50, indudablemente no cabemos. pero que no hay un tope, el mínimo es 10 para que se pueda impartir, y a partir de ahí, pues todos los que se inscriban. Muy bien, pues eso sobre este campamento digital, que es una iniciativa de cibervoluntarios en colaboración, en el caso de Ubrique, con el Punto Vuela. José Luis, que decíamos, algún taller sí que ahora mismo está parado en ese sentido, pero bueno, el Punto Vuela, que continúa con su horario habitual, los servicios habituales y también otros talleres, ¿no? Sí, ahora, bueno, pues seguimos, por ejemplo, el taller de los mayores sí lo seguimos manteniendo, exceptuando estas dos semanas que, bueno, lo tendremos que parar porque coinciden en los miércoles, sobre todo los talleres por la tarde, pero como van todos a una, podemos decir todos al mismo nivel, pues no tendremos ni de mañana ni de tarde para que no haya unos mayores que van por delante y otros por detrás, ¿no? Sí. Pero de los mayores sí, y ahora mismo pues también estamos involucrados en una formación para todos los trabajadores del ayuntamiento, que también nos está ocupando mucho tiempo porque, bueno, pues son bastantes y hay que ir haciendo grupos pequeños para que puedan entender bien lo que, en este caso, la formación que se les va a dar a nivel informático digital. Pues son las últimas novedades en torno a el punto vuela. Siempre tendemos a decir Guadalinfo. Bueno, pues de todas maneras es una manera de que sepamos identificar, ¿no?, el lugar, punto vuela Guadalinfo, Ubrique, que al margen de todo esto que estamos comentando y dentro de los servicios habituales de asesoramiento, bueno, pues por ejemplo, imagino que ahora también mucho relacionado con el tema de la renta y otra serie de pues gestiones, digo, en cuanto a dudas, algunas preguntas que te suelen plantear, ¿no? Sí, ahora mismo pues estamos en plena ya campaña de renta, ya se ha iniciado, y bueno, pues la gente, sobre todo gente ya de un año para otro, que viene aquí a consultar el borrador, y bueno, pues en caso de que les parezca bien o no tengan ninguna duda, pues afirmarlo incluso, ¿no? Ya digo, yo en el tema de renta, indudablemente no voy a poder ayudar en cuanto a lo que son los números, pero sí todo lo que es el trámite, cómo pueden acceder al borrador, dónde encontrar el número este de referencia o cómo hacerlo con el certificado digital. Y eso suelen venir también, todos los años casi son los mismos usuarios los que suelen pasar por aquí, ¿no? Y también tenemos las becas, que se ha abierto el plazo de becas para bachillerato, con lo cual, aunque también son pocos, porque bueno, pues la solicitud ya ha cambiado bastante de cuando, por ejemplo, yo estudiaba, donde uno pues hacía falta muchos papeles, hacía falta rellenar muchas cosas. Hoy en día es todo telemático y es relativamente fácil, pues también están viniendo por aquí. Son las dos trámites ahora estrellas, podríamos decir, las becas de bachillerato y, bueno, de bachillerato y el tema de la renta. Preguntas, las fechas en que nos encontramos. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí en este punto. Hoy queríamos, sobre todo, llevar información sobre este campamento digital muy interesante para jóvenes, como nos apuntaban, pequeños y jóvenes entre 9 y 17 años, en esos dos grupos, de 9 a 13 y de 14 a 17 años, que van a poder contar con estos talleres que se desarrollarán en el mes de mayo, pero para los que la inscripción debe hacerse antes o hasta el 15 de abril. José Luis, pues nos vamos a quedar con todos esos detalles que hemos comentado y nada, estaremos muy pendientes, como siempre, de toda la información sobre el punto vuela Guadalinfo Ubrique. José Luis Aranegas, su dinamizador, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre.